Buenos días y mucha atención. El presidente Álvaro Uribe acaba de pedirle a las FARC que anuncien la liberación de Ingrid Betancourt y de los demás secuestrados antes de que comience la cumbre de mandatarios. Estos son dos de los 9 detenidos por el secuestro de los empresarios madrileños. Eran un grupo perfectamente organizado y muy peligroso. Era un grupo muy violento, armado. La campaña por encontrar a la niña Madeleine McCann ha traspasado todas las fronteras desde que desapareció en mayo pasado. José Antonio Nin. Acomodado, una niña de buen hombre ha secuestrado, su padre el alcalde acongojado, su madre la ministra aterrada, la policía ha sido alertada, la búsqueda es inmediata, recuerden que es la heredera de esta dinastía privada, es la fuerza del dinero aristócrata y burgués. Una vida valorada en billetes de a 10. La fiesta ya se mueve para proteger al rey. Así funciona esto, cual tablero de ajedrez. Ya han pasado 10 años y la princesa que no aparece. Una nota bajo la puerta aparece amenazante. El asunto es sencillo y fácil de solucionar. Si quieres ver a tu hija, 10 millones tendrás que pagar. La tragedia se convierte en interés nacional. Ignoran que todos los días los pobres mueren sin pan. Las agencias de inteligencia le han encontrado al autor y todo el peso de la ley sobre este hombre cayó. Es la fuerza del dinero aristócrata y burgués. Una vida valorada en billetes de a 10. Las piezas ya se mueven para proteger al rey. Así funciona esto, cual tablero de ajedrez.